11:39, vamos a quedarnos ya con cuestiones relativas a la actualidad local. Enseguida, por cierto, les hablaremos de diferentes cuestiones dentro de lo que es el ámbito laboral a través del secretario local de Comisiones Obreras. Iremos con otra serie de temas, pero antes, dentro de lo que es el ámbito cultural, pues también les informamos de diferentes proyectos, iniciativas que se ponen en marcha por parte de ubriqueños, ya sea en Ubrique o en otros lugares. En este caso, bueno, pues ya hablábamos hace un tiempo, hace unas semanas, con Remes Rubiales, porque durante estas fechas ha estado exponiendo, y de hecho sigue exponiendo, es una de las cuestiones que vamos a comentarles, en Ronda, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Remes Rubiales, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos en su momento, exposición que tiene lugar en la ciudad del Tajo, pero que además, según me comentabas, y es uno de una de las cuestiones que querías destacar para aquellas personas, además, que quieran pasarse por allí, bueno, pues exposición que se amplía en el tiempo, ¿no? 15 días más. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, estoy súper contenta con la acogida que ha tenido mi exposición, titulada Recuerdos, como tú bien has explicado, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, junto al Tajo de Ronda. Y bueno, pues eso que quería decirle también a todos los ubriqueños, pues que mi exposición seguirá 15 días más y que yo sé que muchos de los ubriqueños pues se desplazan hasta Ronda para hacer algunas compras y demás. De hecho, más de una ocasión que he ido a visitar mi obra he visto allí a más de uno. Y bueno, pues a lo mejor si tienen oportunidad de ir otra vez por allí, pues para decirle que va a estar ampliada 15 días más y que la podrán visitar. La verdad es que además hay siempre mucha conexión entre Ronda y Ubrique, ¿no? Y allí en Ronda, de hecho, hay muchos ubriqueños, hay ubriqueños viviendo. Así que tienen ahí una cita de un evento cultural de una paisana. La verdad es que sí. Es un sitio emblemático, porque dado que está junto a Artajo, la ciudad también es muy bonita, la localidad de Ronda. Y bueno, pues también decir que la experiencia de exponer allí ha sido una experiencia única, porque como todos sabemos, Ronda es un pueblo muy visitado por los turistas, ¿no?, que van a Málaga. Y bueno, pues la verdad que he vivido un montón de experiencias inolvidables. De hecho, he dejado allí un librito, ¿no?, para que la gente me exprese lo que sienten con mi exposición y demás, y me ha sorprendido porque he visto hasta algunos escritos en chino y en otros idiomas que yo no sé lo que me habrán escrito, pero que estoy deseando de traducirlo para saber qué es lo que han pensado de mi obra, ¿no? Y la verdad que ya te digo que ha sido una experiencia única y que estoy súper contenta, ¿no?, que le haya gustado tanto a los rondeños mi exposición, ¿no?, y a todas las personas que han visitado que han visitado Ronda, ¿no?, y por ello han decidido de que se quede 15 días más. Esa es una de las ventajas, desde luego, de exponer en Ronda, porque diariamente hay visitas de numerosos autocares, de japoneses, de muchísimos turistas, ¿no? Pero es algo diario, ¿no? Ya los fines de semana, día festivo, sino algo diario, y más aún teniendo en cuenta, bueno, pues en una ubicación tan turística como es el Tajo de Ronda. Pues ya digo, es una ventaja desde luego exponer, ¿no?, en ese lugar. Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no?, por la exposición, en cuanto a número de visitas, cómo ha ido esa experiencia, y por lo que nos comentas, muy positiva, ¿no? Pues la verdad es que sí, la experiencia ha sido muy muy positiva. Como tú me dices, la afluencia de público ha sido muchísimo, ¿no?, de todo el mundo entero, porque tú sabes que como te dije anteriormente, a Ronda pues lo visitan casi todo el mundo, ¿no? Que todos los que se acercan a la ciudad de Málaga tienen una visita ineludible pues allí a Ronda, ¿no? Es una de las ciudades más visitadas de toda Andalucía, Ronda. Y bueno, pues la verdad que para mí ha sido un privilegio el exponer allí, y sobre todo que hayan confiado en mi obra. Y bueno, muchísimo más ahora el que lo alarguen 15 días más, ¿no?, y que mi nombre pues esté allí luciendo durante 15 días más, ¿no?, porque tengo una banderola gigante en la puerta y pone el nombre de la exposición con mi nombre y algún que otro cuadro, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no?, que un artista joven de mis características pues que esté allí, pues eso también le abre camino y le abre puertas, ¿no? Entonces, para todo aquel que visite Ronda, pues está viendo que hay un artista que está exponiendo allí, ¿no? y entonces cada dos por tres pues se interesan, visitan mi página web y o me llaman, ¿no?, porque se han interesado por alguna obra. Pues la verdad que es que tengo que estar súper contenta porque no me queda otra, ¿no? Cierto, es que lo digo por las personas que se vayan a acercar estos días por allí y quieran visitar la exposición. El Palacio de Congresos y Exposiciones está allí junto al Tajo, en lo que es aquel parque, ¿no?, que hay situado junto al Tajo de Ronda. Justo el edificio que hay al lado del Tajo de Ronda. El edificio, que es súper bonito, no van a tener pérdida porque es que está en el mismo Tajo. Aquel, y aparte lo pone en la puerta, Palacio de Exposiciones y Congreso. Allí está ubicado y la verdad que es un sitio emblemático. Pues eso, en relación a esa exposición en Ronda, hay que decir que en el caso de Remé también ha expuesto pues hace poco en Villamartín, también lo decíamos, ¿no? Hasta el día 31 de mayo, no sé si en este caso se amplió algo más la exposición. Pues este viernes se ha ampliado unos cuantos días más. Este viernes, si Dios quiere, pues iré a recoger ya la obra. Y bueno, pues la verdad que también muy contenta pues por la afluencia de público que ha ido a visitarlo, ¿no? Y sobre todo también por el hecho que ha tenido, ¿no? Todos los medios de comunicación lo han cubrido, y bueno, pues la verdad que ha estado bastante bien, ¿no? Que sobre todo eso, pues como te decía antes, que los artistas jóvenes lo que necesitamos es que también nos den un poco de publicidad, ¿no? Y yo creo que con ello pues también lo he tenido, tanto en Ronda como en Villamartín. Y eso es súper importante pues para seguir trabajando y para seguir luchando y seguir hacia adelante, porque si tu nombre no aparece en ninguna parte, pues la verdad que no vas a poder seguir. Pero si tu nombre aparece, pues ya le va sonando a la gente, y creo que también eso es una parte importante para los artistas jóvenes, ¿no? Exposición en Villamartín, El color de la abstracción, en el convento de San Francisco, ¿no? En el claustro de este convento, y bueno, pues también, por tanto, todavía puede, no sé si todavía puede visitarse, nos has dicho que todavía vas a recoger en unos... Sí, hasta este viernes, vamos, hasta el día 8, ya iré a recogerla, pero todavía está abierto al público todas las tardes, de 4 a 8, y bueno, pues aquel que quiera visitarlo también está invitado para que vaya y vea y disfrute de mi obra. Pues Remé Rubiales, que además de lo que es la vertiente artística, pues todos conocemos que además pues es integrante, como presidenta también, de lo que es de la Asociación de Amigos del Caballo de la Jaca, y un poco lo que hace es unir, ¿no?, ambas facetas, y en ese sentido, bueno, pues también es otro de los eventos que estás preparando, ¿no? El día 15 me comentabas que también incluso allí en Ronda, en el Palacio de Congreso... Juan Carlos, tengo que decirte una cosita. Es que lo de que me vas a hablar ahora mismo de los caballos es mi parte de la tesis doctoral que estoy haciendo. Yo ya de hecho no soy presidenta de la JACA, ahora es otro el presidente, Marco Fría. Pero lo que yo te estaba comentando de la conferencia que voy a hacer el próximo 15 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Ronda es sobre el caballo en el arte y en el tema que yo he elegido para hacer mi tesis doctoral. De hecho, lo que voy a hablar es de la tesina, que es previo a la tesis. Sí, me refería precisamente a que une, ¿no?, lo que son, bueno, pues esos campos que tantos quieres, por un lado el arte y por otro lado el caballo. Bueno, pues lo unes en lo que es esa tesis, en definitiva, el título y el tema, ¿no?, de lo que va a ser esa conferencia, el caballo en el arte, ¿no? Eso es, el caballo en el arte. Pues como tú bien has explicado ahora mismo, pues todo el pueblo de Ubrique sabe que yo soy un amante del mundo del caballo y sobre todo también del arte, ¿no? Son dos grandes pasiones mías y lo que yo he querido ha sido unirlo para hacer este trabajo de investigación, que es un trabajo largo y también un poco pesado porque tienes que dedicarle mucho tiempo. Y digo, pues qué mejor que elegir mis dos grandes pasiones, que seguramente que por eso no te aburre, ¿no? Todos los ratos pues te vas a encontrar una noticia o vas a encontrar alguna información y eso te va a incitar a que sigas investigando, ¿no? Entonces, por eso, la decisión de unir el caballo en el arte. La verdad que es una ponencia muy bonita, ¿no? Porque hablo un poco la trayectoria del caballo, ¿no? Desde la historia, desde el inicio, donde aparecen las primeras imágenes de la prehistoria, hasta nuestros días, ¿no? La influencia que ha tenido, ¿no? A través de la política, el poder y el arte, porque la imagen ecuestre está muy vinculada a esos tres grandes factores, ¿no? ¿Quién no ha visto en una ciudad cualquier político o monarca en una estatua ecuestre, ¿no? Que ha sido representado en una estatua ecuestre, ¿no? Pues en todas partes, ¿no? En casi todas las ciudades del mundo hay un político o un monarca o alguien relevante, pues que se ha representado a través de la estatua ecuestre. Y antes de terminar, bueno, pues también pensando en lo que es el próximo mes de julio, también anticipamos, si te parece, otra cita que tienes en Cádiz, ¿no? En la Sala de la Juventud. Exactamente. El próximo julio, si Dios quiere, el día 1, inauguraré mi exposición en la Sala de la Juventud de Cádiz, ¿no? Dado que este año es el año del bicentenario de la Pepa, ¿no? Pues voy a tener dos exposiciones. La primera, que la tuve en abril, ¿no? En el Pópulo de Cádiz, y a través de esa, gracias a Carmen Sánchez, que es allí la responsable de Juventud, ¿no? Pues me ofreció el exponer en el mes de julio en esta sala, y por supuesto me hizo mucha ilusión, y bueno, pues ahí estoy. En los preparativos previos de la exposición, para cuando llegue el día poder inaugurar y que salga todo bien. Pues la verdad es que no son malos sitios, ni mucho menos, ¿eh? Ronda o Cádiz como escenarios para exponer, o Villamartín incluso, ¿no? Pero Ronda, por lo que decíamos, por el tema turístico, Cádiz, qué decir, ¿no? De estas fechas emblemáticas, por el tema de la conmemoración de la Pepa, el Bicentenario. Así que, bueno, pues son escenarios importantes para exposiciones en estas fechas. Nos vamos a quedar aquí 11:51 minutos. Queríamos rescatar también esas iniciativas por parte de Remes Rubiales en estas próximas jornadas, y bueno, pues terminamos como empezamos. Recordar que si quieren visitar, si van a estar estos días por Ronda, todavía tienen la posibilidad de visitar la exposición en el Palacio de Congresos y Exposiciones de esa muestra. Recuerdo el título de la exposición de Remes Rubiales en bueno, pues hasta el día 15, en estos próximos 15 días, queremos decir, bueno, pues lo que es la localidad malagueña. Pues Remes, lo dicho, nos quedamos aquí. No sé si hay algo más que añadir. Pues nada, agradeceros el que siempre me llaméis para poder informar al pueblo de Ubrique de todas las actividades que estoy desempeñando en este año. Y nada, pues saludar a todos los ubriqueños y agradeceros a vosotros toda la labor. Pues muchas gracias a ti, Remes, como siempre, por atendernos. Buenas tardes. Hasta luego.